País. Ahora sí, el pase entre una mañana de esta, el programa de Pablo Caruso y Caballero de Día, con todos los protocolos, en modo burbuja. Recuerden, hay que cuidarse. Señor Pablo Caruso, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Muy contento del pase, muy contento de este ratito que podemos compartir aquí en la 990. Aparte, una jornada excepcional pinta, ¿no? Un solazo. Sí, espectacular. Creo que hay un poquito de recién contar, Romy, el sábado quizá un poquito, con alguna lluvia muy pasajera, pero vamos a tener un muy lindo fin de semana también. Ojalá. Marquito Cittadini. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Prepárate, que hoy tenemos un programón. Prepárate. Vamos, todavía, siempre. Sí, claro. Carlos Heller. Señor Carlos Heller, ¿qué pasa con la cámara? No se ve, no lo llego a decir. Pero yo los veo, así que quédense tranquilos. No le meta ficha. No, ¿por qué ficha? Yo los veo bien y veo lo que hacen, así que cuídense. Encima esto es terrible, ¿viste? Que en modo gran hermano. Él y te puede ver a vos. Estamos en desvés, claro. Carlos, estuve leyendo hoy a la mañana temprano, ¿viste que hoy no salió página 12? Creo que hay un conflicto sindical allí. Pero me refugié en la página 8 de Ámbito Financiero hoy. ¿Viste? Ese pequeño oxígeno que uno busca cada mañana. Tres títulos tiro. Estiman que en el tercer trimestre la economía rebotó un 8,5%, la industria en niveles prepandemia, y al estilo de Ámbito, ¿viste cómo titulan ellos? Bueno, dos puntos, despacho de acero se aceleran y crecen 15% interanual. Interanual. Me da no sé qué hablar de brotes verdes, porque la verdad que nos trae un momento para la memoria, ¿no? Pero hay, es verdad, síntomas de reactivación tan evidente como cuentan estos títulos. Y después tengo otra pregunta: ¿por qué eso se da más en el mercado doméstico que en las exportaciones? ¿Cómo se explicaría eso según una de las notas? Pero dice, bueno, es más en el mercado doméstico, pero las exportaciones no tanto. ¿Estamos frente a síntomas de reactivación reales, concretos? Se ve que el Caballero no está en el pase habitualmente. ¿Por qué? Porque yo vengo diciendo esto anticipando cuando se conozcan los datos del tercer trimestre, y vamos a encontrar que había una recuperación en muchísimos rubros, que es lo que yo percibo por otros lados, ¿no es cierto? Era casi anunciado. E incluso creo que hicimos la broma, o no tan broma, de que justamente la industria en septiembre había alcanzado niveles superiores a los de la pandemia macrista, es decir, que a los niveles que tenía en septiembre del año pasado, antes de la pandemia, cuando lo que teníamos es la aplicación de las políticas que se venían llevando adelante. Hay un rebote, también es cierto que se da a escala global, si uno mira los datos del mundo, se observa en general, y tiene una lógica, una gran compresión producto de las restricciones de la pandemia y bueno, menor actividad de todo punto de vista, menor consumo, etcétera, etcétera. En la medida que esas cosas se liberan, hay cuestiones que automáticamente se recuperan, pero además el gobierno viene haciendo cotidianamente cosas para que así suceda con diversas políticas públicas. Es decir, si crecieron las exportaciones de oleaginosas es porque hubo una propuesta para incentivar. Si se están lanzando líneas de crédito para la construcción, si se anuncia un plan de obra pública que va a destinar muchísimos recursos más que lo que se estaban previstos para este año que está transcurriendo, más allá de la pandemia. Si se sigue sosteniendo empleo con los planes, todas las medidas de asistencia que el gobierno, pese a sus limitaciones, impulsa, se reflejan en esa recuperación parcial. Alcanzar los niveles del macrismo no es para festejar, porque eran malos. Comparado con el efecto pandemia sanitaria, quiere decir que las políticas públicas surten su efecto. Y hay una cantidad de cosas más. El anuncio de este plan plurianual con el sector agroexportador para fortalecer las cadenas de valor. Anteayer se concretó una cosa que estaba aprobada por nosotros cuando discutimos la emergencia, que era un tratamiento diferencial a los pequeños productores del campo, menores de 1000 toneladas, creo que era, sí, a los que por ley se estableció que iban a tener una compensación diferenciada respecto de las retenciones. Cuando se subieron las retenciones, restableciéndolas a los valores pre-Macri, digamos, también se puso una cláusula, me acuerdo, porque yo era la comisión en la que yo estaba trabajando, y trabajamos en esa cláusula estableciendo que a los pequeños productores, a los más alejados, etcétera, iba a haber una compensación, por lo cual sus retenciones efectivas iban a ser menores. Bueno, se produjo esa devolución, es decir, hay una cantidad de cuestiones. Se frenó la locura devaluatoria, no digo que se superó, pero se frenó la locura devaluatoria. Nos aburrimos de decir que no tenía ninguna lógica, ningún sentido más que una brutal, descarada maniobra especulativa. Y bueno, todas esas cosas no son para que salgamos a decir uy, uy, uy, pero muestran que hay un Estado presente con políticas públicas, con búsquedas, prueba por un camino, no le camina, recompone, va por otro lado, buscando que eso funcione. ¿Por qué las exportaciones no? Porque las exportaciones no dependen solo de tu voluntad de querer vender. Necesitas el comprador. Está bien, está bien. Así de sencillo. O sea, primero el mercado doméstico y eventualmente... Siempre, porque además la relación de mercado doméstico-exportaciones debe ser 75-25, para decirlo en un número redondo. Uh-huh. Pensar en un país que crezca con su gente adentro sobre la base del desarrollo del complejo agroindustrial, creo que es una mirada como mínimo estrecha. Negar que el complejo agroindustrial tiene potencialidades y hay que ayudar a que se desarrollen en su máxima expresión, también me parece que está bien. Así que me parece que son buenas noticias en un escenario complejísimo. ¿Y el acero por qué es tan importante? Bueno, porque hay acero en todas las cosas, ¿no? En general el acero se lo vincula mucho con la construcción. Es un insumo que, por ejemplo, si vos estás pensando en obra pública, sin duda que va a haber un incremento del consumo de acero. La medida que se están reactivando un montón de obras públicas que estaban paralizadas, hay más demanda de acero, sube la producción de acero, es elemental. Si la industria automotriz se recupera como se está recuperando un poco, hay mayor consumo de acero, es decir, es como que es un insumo, yo diría que atraviesa toda la actividad. Si se produce más cosechadora, se usa acero, es decir, por todos lados. Entonces, son indicadores como el cemento, sube el consumo o la producción de cemento. Es un elemento que difunde sobre el conjunto de la economía luego su efecto, porque tiene que ver con un montón de ramas que se ven. Y son señales de que las expectativas existen de que se avance en esas direcciones. Carlos, un rebote en un trimestre como el que menciona, como la referencia que hace Ámbito Financiero, que recién mencionaba Roberto, sí. ¿Puede efectivamente tirar hacia abajo esa previsión de caída de actividad del año, que era del 12%? Sí. Creo que ahora se recalcula. ¿Y qué cambia? O sea, en términos concretos, digamos, ¿eso qué lleva o qué permitiría repensar al gobierno? Bueno, a ver, el tamaño de la torta habilita el tamaño de las porciones y la cantidad de porciones. Si la torta se achica más, es más difícil llevar adelante políticas de distribución que resuelvan las enormes cantidades de carencias y asignaturas pendientes que hay, como primera cuestión. Si la actividad económica es más grande, va a haber más ingresos fiscales. Si hay más ingresos fiscales, hay más recursos para llevar adelante la innumerable cantidad de proyectos que requieren más recursos y que están postergados porque esos recursos no están. Todo se vincula con todo, si no daría lo mismo, que la economía se achique, que sea grande. Nunca una cosa alcanza. Digo, creció la economía, a veces la discusión es con los, digamos, desarrollistas que ponen todo en el crecimiento. Sí. Y se olvidan de que tiene ese crecimiento con distribución de ese crecimiento, porque si no, es crecimiento para pocos. Claro, la estructura de la desigualdad se mantiene. Claro, y si Mercado Libre está récord y hoy la empresa más grande de América Latina, y bueno, al conjunto de la sociedad eso le llega poco, además del título del diario, por ejemplo. Claro, claro. La inflación es algo que preocupa, Carlos. A ver, siempre preocupa la inflación, por supuesto. Pero digo, los indicadores y los índices actuales hablan de una buena gestión, digamos, de los precios del gobierno. Hablan de una dificultad para el control. Es que no hay una, no me animo a dar una respuesta absoluta. Vos venís en un coche a 250 kilómetros por hora y descontrolado. ¿Te referís al 54% del año pasado? Claro, y además el que maneja está borracho. Porque, y sí, y si dice que no maneja, está dejó el volante. El 11 de agosto dejó el volante. Dejó el volante. Sí. Y lo bajás a una expectativa. No, ¿qué? ¿Es no, no, no, está, me impactó la imagen, me impactó la imagen. Sí, claro. Y ahora estás en una... lográs desacelerar. Es muy difícil pasar de 54 a 4 porque hay una inercia y en esa inercia se está operando y es probable que hay precios relativos que se atrasan y que hay que discutir y que el gobierno está activo en el tema y trabaja. Hay un problema que deberán resolver, que es este mecanismo de, llamaría yo, semi-indexación. Es decir, el tipo de cambio cuidamos que no se atrase con los precios de manera que siga siendo competitivo. Y entonces, si suben los precios, acelero un poquito lo que actualizo el tipo de cambio oficial. Si actualizo el tipo de cambio oficial, me suben los insumos importados y además los precios de todo, y eso tiene un riesgo de indexación, digamos, de las variables. Habría que seguir trabajando en poder desenganchar las variables para que no estén tan automatizadas, porque si no, si la inflación de este mes va a ser 3, el tipo de cambio hay que corregirlo un 3%, y esa corrección del 3% va a influir en los precios, y eso ya lo conocemos, no es bueno. Pero el gobierno está en el tema y está trabajando sobre esas variables. Entonces, resulta que venimos del 6% mensual, y el 3 sigue siendo altísimo, pero es la mitad del 6%. Si uno pierde esa perspectiva, hace un mal análisis. Hay que seguirlo trabajando. Mirá, la dolarización y la indexación son dos fenómenos de arrastre que hay que ir logrando desactivar. Pero no hay un acto mágico de solución. Es un proceso, es tiempo. Es decir, generando confianza de que efectivamente se va en un rumbo que se sostiene y que lleva a que los distintos actores económicos, entonces, a que el que produce deje de vender. ¿O viste lo que pasó? De pronto empezó a aparecer góndolas vacías o góndolas escasas. Sí. Sí, sí. ¿Qué es? Que producían menos y están desesperados por vender. No, estaban apostando a que era inminente que haya una devaluación y entonces no entregan la mercadería. O se aceleró, dice, desapareció el superávit comercial. ¿Sabes por qué desapareció el superávit comercial? Por una descontrolada aceleración de la cancelación anticipada de importaciones. Por temor a la devaluación. Tomar crédito en pesos para ir a cancelar esas obligaciones en dólares por temor a la devaluación. Bueno, todas esas cosas hay que seguirlas desactivando. Perdón, y Carlos, y también un freno a la exportación, esto que hablábamos, esperando la devaluación, ¿no? Liquidación de granos. También, también, pero todas esas cosas se están modificando. Las exportaciones crecieron. Están diciendo que en noviembre van a seguir creciendo. Es decir, no hay actos únicos, completos, que resuelven los problemas estructurales que tiene el país. Hay medidas tendientes a ir modificando esas situaciones. Y a veces nuestra impaciencia, alimentada por la presión mediática que siempre machaca sobre lo que falta, nos hace enganchar en que no es suficiente, a pesar de no pasó, y va pasando. La inflación está, yo diría, bajo control, lo cual no quiere decir que está resuelta. Los tipos de cambio se han ido mejorando en su alineación, lo cual no quiere decir que está, pero todo está un poco mejor, y eso es lo que creo que tenemos que ver. Esta cosa de Guzmán cuando dice tenemos que tranquilizar la economía para ir hacia un país normal, que me hace acordar a Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, queremos un país normal. Porque parece tan sencillo decirlo y se ve que es tan difícil de hacer, ¿no? Ahora, Carlos, ahí hay algo que vos lo decías, ¿no? Que es como son políticas de todos los días. Uno dice, uno piensa, se machacó con que no iba a haber acuerdo con los acreedores. Ahora, finalmente hay un momento en el que la realidad se impone y el acuerdo con los acreedores se cierra. Claro. ¿Cómo puede pasar con el fondo? Acá el tema es que no hay un momento en el cual la cosa se cierra y se termina. Es todos los días estar generando políticas para que no se dispare la inflación. Y hay actores... Sí. Marcos, y juegan todo y tironean, y cada uno está peleando por lo suyo. Vos fijate, en ese complejo agroexportador, en las reuniones que se están haciendo, la sociedad rural no asiste. No. Bueno, es un sector que no quiere ese acuerdo. No asiste. Bueno, y se avanza con los otros. Y probablemente las usinas que el sector que no asiste tiene, sigan instalando que las cosas están mal, que no se resuelve, que no hay política. ¿Está bien? Sí, en los hechos la mesa de enlace no existe más, ¿no? Como mesa de sí, enlace. Sí, existe, sí. ¿Sí? Se reúne sí. Cada tanto. Han aumentado los desacuerdos, lo que hace que tengan poca visibilidad. Este mismo tema del complejo agroindustrial, de alguna manera, desarticula. Claro. Parte aguas ahí, divide aguas. Che, claro. Hablé de la página 8 de Ámbito Financiero, ahora tengo que citar a Clarín, página 26, el empleo aumentó en agosto por mayores aportes de los monos. ¿Dónde está en página 26? Si página... hubiera bajado, ¿está dónde estaría, no? Y sería título principal. Pero bueno, lo quería citar. Está bien. Una cosa importante, porque yo quiero hacer un recuerdo hoy, entre el 4 y el 5 de noviembre... También están diciendo que el... déficit fiscal puede ser un poco menor por vía de la mejora de la recaudación impositiva. Sí. Insisto, ninguna es para uy, salgamos con la matraca. Todas son... claro. Todas son buenas noticias de procesos que van caminando en dirección correcta. Está muy bien. Una cosita, Carlos. Sí. Quiero conocer que entre todos... hagamos una memoria. 4 y 5 de noviembre, hace 15 años, era el no al ALCA en Mar del Plata. No así al ALCA. Es. Mi partido sacó un hermoso póster de Néstor, Chávez y Lula con los tres agarrándose de las manitos, ahí con las tres manos juntas, y con una frase que hace alusión a eso. Un momento espectacular de América Latina. Y si querés, vamos a unirlo con otra cosa de hoy. Y un Evo dirigente, ¿no? Eso, que todavía ni siquiera era candidato a presidente. No, claro. Era en ese momento presidente, ¿no? Vamos a agregarle una que engancha con lo que acaba de decir Pablo. Alberto Fernández va a Bolivia con Evo a la Asunción de Arce. También es un nuevo momento. No se resolvió, no cambió la situación de América Latina, pero una bocanadita de otro aire creo que estamos teniendo, y que el domingo habrá un hito. Y el hecho de que Alberto asuma esa postura también tiene que ver con un posicionamiento regional, con todas las cosas de la pelea que se está dando en la región, que hay que verlo con sentido positivo, ¿no? Hay que verlo con sentido positivo. Es decir, ninguna alcanza, de todas se puede decir es insuficiente, pero creo que da para mirar que el gobierno trata de hacer lo que dijo que venía a hacer, pese a las dificultades que no tenía previstas y que le aparecieron, y con las que está remando. Uh-huh. De aquellas construcciones contra el ALCA, el otro día creo que lo charlaba con Juan Carlos Junio, más allá de la coincidencia en términos ideológicos con matices y demás, parecía, es lo que se ve a la distancia, que había una confraternidad, pero además hasta en una picaresca, ¿no? Los relatos sobre cómo le pedían al presidente paraguayo que haga su exposición en guaraní para que se demore todo mucho más, mientras seguían negociando por atrás Néstor, Chávez y Lula. Es una cosa extraordinaria. Una cosa extraordinaria. Sí, había una convicción además que Bush se iba a una determinada hora y que la votación, sobre todo para algunos pequeños países del Caribe, era más fácil sin Bush. Sí, sí, la presencia, claro. Y entonces en una Néstor le decía la palabra al señor presidente de Venezuela, el tipo había ido al baño, no estaba. Pero bueno, pero no importa, son notas de color. No, pero está bien, son notas de color, pero hablan de un vínculo, de una confianza, ¿no? Creo que el vínculo se fue construyendo y creo que el episodio ese, claro, es como un hito en la construcción del vínculo. Sí. ¿Vos crees, a ver, Carlos, algún presidente de estos? Perdón, ¿puedo sumar otra figura? Que en este momento también hay noticia. Porque mientras eso pasaba en el Diego Maradona, de reunión, Diego Maradona. Diego Armando Maradona estaba con Evo, abrazado de Evo Morales. En el tren. En la contracumbre, que en realidad terminó siendo una cosa paralela, porque no es que una cumbre y la otra tuvieron oposición finalmente. El lugar había un matiz, había un matiz. Sí, sí, claro, sí, por supuesto. Kusturica estaba, Emir Kusturica, el músico también. Porque estaba haciendo la película claro, en ese momento. Y es el estadio donde después va Chávez y pronuncia su frase Alca, Alca, Alcaraz. Esa es la contracumbre. ¿Quién te parece a vos, Carlos, que fue el personaje más gravitante en ese no al Alca? ¿Lula, Chávez, Néstor, Fidel? ¿Quién te parece que fue el más gravitante en cuanto al rumbo que tomó esa conferencia de Mar del Plata? Creo que hasta sería injusto hacer ese análisis. Porque a mí me parece que hubo un proceso de fortalecimiento recíproco y de agregación de valor recíproca. Por eso decía yo que tal vez se llegó a la cumbre en un clima y se salió de la cumbre en otro clima. Mirá. Creo que la figura de Fidel a la distancia sobrevolaba todo eso como el gran estadista, diría yo. Uh-huh. Ten en cuenta que había incluso distintas experiencias acumuladas, se venía de procesos diferentes. Lo notable es cómo se avanza en la construcción de esa identidad común, porque el paso inmediato posterior es la UNASUR. Uh-huh. Es decir, y después viene la CELAC y el intento del Banco del Sur. Es decir, todo eso, más allá de las ganas o de las expresiones de actos de movilización y de todo lo demás, era la de construcción de instrumentos comunes de la identidad regional, que intentaba. Yo decía, si vos tenés que buscar una foto, dos fotos que te marquen, yo diría Montevideo, expulsión de Cuba de la OEA, constitución de la CELAC sin Estados Unidos. Claro, claro. Sí, sí. Y entonces yo diría, si querés tomar dos fotos simples para decir, a ver, mirá estas dos fotos, marcan dos momentos históricos absolutamente diferentes. ¿Puedo meter una última que no quiero que se quede afuera, vinculado con esto, Carlos, por ahí te da continuidad para lo que estabas diciendo? ¿Qué rol cumple esa construcción en el presente? Porque puede ser una aspiración, pero también puede ser una mirada, por la vara tan alta, una mirada, puede devolver una mirada crítica sobre la actualidad, ¿no? Está bien, eso que preguntaste. Sí, pero todo eso fue desactivado, porque no es, los organismos no son buenos o malos por sí mismos, aunque algunos pareciera que están contaminados, como la OEA. Pero la voluntad de los miembros de la UNASUR está absolutamente alterada cuando Bolsonaro ocupa el lugar de Lula, cuando se van cambiando los cuando Macri ocupa el lugar de Néstor y Cristina, y cuando se van dando los cambios que se dan en la región, donde los actores pasan a ser otros, donde Moreno, no le quiero decir Lenin, Moreno reemplaza a Correa. Claro, porque es ofensivo. Muy bueno. ¿Correa estaba? No, ¿no? No, todavía no. No, sí. Pero la UNASUR fue un gran protagonista. Sí. Exacto. La estatua de Néstor Kirchner como un símbolo del proceso de la construcción de la patria grande y la retirada de esa estatua en sí mismas expresan un cambio de momento que tiene como contrapartida lo que pasó en cada uno de esos países. Entonces, bueno, cuando dijimos, lo de Bolivia es una ventana que se abrió. El plebiscito de Chile es otra ventana que se abrió. Si bien ahí no hubo un cambio de gobierno, hubo un rechazo categórico a las políticas, porque la reforma constitucional, no nos olvidemos, que es el corolario de toda una protesta que empezó hace ya un año y pico, en el que la gente en la calle salió a protestar, empezando por el aumento del boleto del subte, creo que fue, claro, o qué sé yo, y se fue creciendo y terminó diciendo, muchachos, esta constitución no la queremos, esto es una barbaridad, queremos otra cosa. En el medio tuvieron que cambiar el tema de las AFJP, es decir, si hoy hubiera elecciones en Chile, uno podría seriamente pensar que es muy difícil que pueda ganar la vertiente de derecha, y que tuviera que haber allí un cambio. Vamos a ver qué pasa en Ecuador en las próximas elecciones. A pesar de las proscripciones, uno tiene expectativas. Así que, y bueno, y seguramente si la actitud de los Estados Unidos, producto del cambio electoral, baja un grado su actitud de gendarme regional, porque también voy a decirlo, la política de Trump, por ejemplo, respecto del bloqueo a Cuba, no fue la misma que la de Obama. No, claro. No fue la misma. No. Pero fue muy diferente. Y para andar a preguntarle a los cubanos si es lo mismo Trump que Obama. No, ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que Obama hizo todo lo que uno quisiera que haga en política exterior de Estados Unidos? No. Pero hay una diferencia. Y yo tengo la expectativa de que toda esta política belicosa hacia los gobiernos progresistas de la región se modifique por lo menos hacia una política más moderada, más diplomática, menos te mando el portaaviones, menos mirá que por ahí te invado, etcétera, etcétera, que ha sido la característica de la política exterior de Trump, en América Latina y en el mundo entero. Carlos, me sumo a ese deseo y te comprometo a seguir charlándolo mañana. Me parece que hay muchas enseñanzas en el proceso de integración, que hubo ya muchas enseñanzas en el proceso de integración, y creo que esto da para seguir charlando, porque es muy importante lo que va a hacer el presidente con Evo, es volver un poquito a respirar, me parece, ¿no? Que es lo que definíamos. Ah, sí, sí, yo creo que él también va a ir a respirar. También. Abrazo grande a usted. Chau.